Tranquila, nena. Suave, profundo, intenso, pero sutilmente se huelen los aromas. No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a la 72ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María de Cuna, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda Pirate, su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos del sistema. Listos y preparados, ahí están sistematizados. Es imposible estar fuera de él, es imposible e inaguantable estar dentro de él. Es imposible concebirlo de alguna manera que fuese fuera del sistema. Y dentro del sistema es más complicado tener la implicación general que tiene el sistema dentro de uno mismo. Póngale. Así que todos, el sistema y el sistema somos todos. En este sistema cuántico decimal, podríamos decir hasta analógico, y teniendo en parte un poco de lo que son los logaritmos astrales, ¿no? Dentro de esas cuestiones. Yo pensé que era binario. Tenemos, es binario. En realidad debíamos desmentir absolutamente todo lo que están escuchando en estos momentos. Sí, es binario y no hemos podido romper con ese sistema. Pero de buenas formas está toda la tripulación de la nave María Tijuana lista y preparada para entrar este viaje camino hacia ningún lugar. Damas y caballeros, es menestar presentar al piloto de esta nave, sí, a quien sí nos lleva hacia los confines del espacio cósmico ilimitado. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Listo y binario, ¿eh? Yo lo veía así como medio limitado. Del vino. Sí, del vino, exactamente. La vino sangre, binario, sí, la sí sangre de Cristo. Un muy buen vino portugués, ¡ja!, que ha estado probando el capitán Roger Vinilo y se ha puesto pero del culo. Y ahora estamos listos y preparados para presentar a la más bella de toda la tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y no ha participado de Gran Hermano alguno, ni de Operación Triunfo alguno, no, ni de programa de televisión alguna, ni de película pornográfica, cuál es que... bueno, no, de la... esa, bueno, sí, el cine erótico y... sí, bueno, pero no era mainstream. No era mainstream, es verdad. Con ustedes, la muda. ¡Ja, bella muda! Ella sola tomó agua. Sí, ella solo toma agua. Sí que sí. Porque se mantiene en forma, porque le dijeron la piel lo sana, esas cosas. Sí que sí. Y luego de un ajetreo generalizado, el cuerpo necesita recuperar energía a través de el líquido. Es verdad. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien no bebe más que aceite natural, vegetal y de algunas máquinas que todavía tenemos máquinas primitivas aquí. Sí, sí, sí. Sépanlo que todavía quedan engranajes. No es todo chips y microchips dentro de esta María Tijuana. No, no. Con ustedes, al técnico a cargo de este viaje, lo es el Mico. ¡Ah, grande Mico! ¿En qué andas? Mico. Está trabajando. Está bien. ¿Sabes por qué la explicación? Ah, chinga. Si no, no podríamos explicar por qué siempre tienes las manos enlodadas, llenas de grasa, aceites, y fue todo chips y microchips, ¿eh? De alguna manera tenemos que saber de dónde salen esa mugre que siempre tienes. Sí, y bueno, sí. Bueno, recuerdos de un mundo real. Vidas múltiples y paralelas de nuestro propio ser, buscando desesperadas y torpes el objeto del deseo. Lo que quieres ser, lo que los otros quieren que seas, lo que crees que eres y lo que los otros creen que tú eres, se mezcla aquí y vale nada. Tú solo, entre la multitud, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Soy Mongo de nuevo. Ah, hola, Mongo. No es que ha dejado de ser Mongo en algún momento y ha retornado a ser Mongo, sino que siempre fue Mongo y vuelve a enviar un mensaje diciendo ¿por qué no me eligieron? Y a tirar broncas, ¿verdad? Ah, Mongo, dice, Mongo, tranquílate, Mongo. Dice, ayer no leyeron mi mail, claro. ¿Cuándo? Dice, ayer, sí. Exactamente. Dice, solo saludaron. Adiós, Mongo. Adiós, Mongo. Adiós, Mongo. Dice, les cuento, estoy loco. Tengo una vecina que está de puta madre y, ¿saben? Lava la ropa en mi casa los sábados. Es una vecina que los sábados se queda sin agua, se ve, sí, y va con todas sus bragas, va a la casa de Mongo, toca la puerta y entra ahí y lava la ropa. Dice que son los días que estoy y se pone una mini prendas. Vístase en mini prendas. Sí que sí. Tenemos 10 tallas más bajas de las que usted usa. Mini prendas. Y bueno, y se le meten en todas partes del cuerpo. Claro que sí. Porque la mini prenda lo que tiende a hacer es a reforzar las partes del cuerpo. La muda, por ejemplo, usa dos tallas menos de las que debiera usar. Por ejemplo, religiosamente hablando, y suena todo como que desborda, ¿verdad? Y así va ella con sus mini prendas a decir, vengo a lavar la ropa, ¿no? Claro, sí. Manda ahí al piletón del fondo y está Mongo. Sí, pasa. Que ya no sabe si chaquetas o qué, ¿no? Y dice, y bueno, y me da unas ganas de... Mongo, ¿por qué tiemblas? Mongo, deja de temblar, estás joven para el Alzheimer. Bueno, la verdad es que si un día voy a agarrarle, dice Mongo, está buenísima. Además que, y no sé, porque este renglón se ha borrado muy... está todo muy mal aquí. Bueno, y luego aclara que dice, ahora hay un problema. Es la mujer de mi tío. Ajá. Es tu tía, güey. Claro, cabrón. La mujer de tu tío, no desligues responsabilidades. Claro, sí. Pasa así como las hermanastras, por ejemplo. Si tu tío se separa y se casa 15 millones de veces, es tu tía. Y tú tienes 15 millones de tías. Póngale eso. Así que eso es inamovible. Sí que sí. Como aquello que te va jodiendo, pero bueno. Es verdad, sí. Dice, pero aquí el problema. Mi tío es medio tonto, la verdad. Debo decirlo. Yo reconozco, dice Mongo, mi tío es medio tonto. Para mí que ella quiere conmigo. Dice, bueno, me despido. Bueno, esas son conjeturas que tú sacas desde tu mongués también, ¿no? Sí, también puede ser. Así todo caliente, sentado en la silla los sábados, mientras te tomas... ¿Pero por qué me muestran todos sus bra? Claro, es verdad. Porque dice, ¿dónde puedo colgar esta tanguita? Quizás aquí, Mongo. ¿Por qué le tiene que preguntar esas cosas? Claro. Eso es de mala, ¿verdad? Sí que sí. Bueno, va con unos culotes enormes todos. Ay, ¿dónde voy a...? Que eso ya no excita a nadie. Lo ve a Mongo ahí y le va con las prendas más eróticas. Ay. Bragueros que están totalmente... Portaligas que están... sin usar. Wow. Y ella va y para lavarlos, sí, sí, y colgárselos delante de Mongo y el tío que es medio tonto, dice. Bueno, teníamos un amigo del Perú que tenía problemas con su tío también. Ajá. Que quería que hacer un trío en el tío, una novia que tenía el tío, sí, y él, y no sabemos dónde está ese mensaje, pero no le hemos podido ayudar. Seguramente estén viviendo los tres felices al costado de la, de sí, la carretera, sí, sí, ¿no? Esas historias siempre terminan bien. Terminan bien, siempre. Así que prepárate para disfrutarlo. Sí, así que Mongo, tu historia terminó. Tú avanza. Sí. Porque cosa le dices, me han dicho que estas historias siempre terminan bien. Sí. Dile que fuimos nosotros, no hay problema. No hay problema, no hay problema con eso, ¿eh? Bueno, Mongo es mi apodo. El mundo entero firma Mongo, el señor de la viola. Ajá. La guitarra, ¿eh? Me imagino lo tocando el banjo en un atardecer a Mongo y la esposa del tío que... Tía, sí. Oh. Otra vez yo, dice, aquí contándoles que... ¿El Mongo? No es el Mongo este, es el Cronos del DF mexicano. Ah, hola, Cronos. Dice, aquí contándoles que el día de ayer me empezó a doler la cabeza y que, bueno, que me tuve que ir a descansar. Pero no fue eso, sino que mi sobrina me dijo... Problemas de tío, sobrino. Ah, sí, sí, hoy sí. El programa viene así, ¿no? Dice, me dijo que me dolía porque a lo mejor ya me va a bajar la menstruación. Y se echó a reír la muy canija. Dice, y eso me hizo pasar que a lo mejor ya llegó el castigo divino contra todos los hombres y ya vamos nosotros a sufrir de eso con las pinches toallitas. Bueno, su amigo, el Cronos del DF mexicano. Mi imaginación está yendo muy lejos. Crono, por favor, detén en estos momentos el hámster... mental del señor Lagartija y te pido a ti que si te llega a pasar eso que nos avises. Sí que sí, por favor. Tenemos un caso, citamos a todos los claro. Colegas médicos. Y cuéntanos cómo haces con lo de la toallita. Claro. ¿Dónde va eso? Hola, soy Josh. Dice, ¿se acuerdan de mí? Claro, Josh. Por favor, soy el que quería rifar a la secretaria. Ah, sí, ¿cómo anduvo eso? ¿La lograste ubicar en algún lado? Nadie la quería ni rifada. Me parece que sigue ahí, ¿no? La muy pendeja. Quiero felicitarlos por su nueva temporada y pues solo agregar algo a lo que dijo mi paisano de Hidalgo, de que el PRI volvió a ganar las elecciones para gobernador. Ah. Eso no es lo peor. Cuando algo no es lo peor, es correcto usar el término peor. Sí. Eso no es lo peor, podríamos decir, ¿no? El que ganó es un pendejo, el hijo puta, es oriental, dice, se apellida Osorio Chong. Suena chiste, ¿no? Sí, que sea, sí. ¿Cómo se llama usted, güey? Osorio Chong. Dice, y es un pinche mentiroso. Mira, aquí va porque es un pendejo, hijo puta. No puse oriental nada más. Dice, el pendejo ha tenido muchos puestos dentro del gobierno, como diputado, como secretario de gobierno, y siempre se había ostentado de él, era licenciado. No era ni simplemente Chong, sino, dígame, licenciado. Licenciado, muchas sí. Gracias. No hay de queso, nomás de papa. Y ahí estaba él diciéndose licenciado, pero... Han sacado sus trapitos al sol porque, ¿saben qué? Descubrieron que ni siquiera terminó su carrera. ¡Wow! Él dice ser licenciado sin serlo. En una entrevista a un periódico de circulación nacional admitió no ser licenciado, pero dijo que no había delito porque no ejercía. Claro, entonces usted me puede decir doctor a mí. Sí, por supuesto. Yo no ejerzo. ¿Pero cómo le va, doctor? Ah, pero es fantástico. Más, ni siquiera le digo doctor de qué. Entonces, no, carajo, no. Licenciado vaya uno a saber, licenciado sí. De la licencia de vaya a saber qué mierda. Ah, me encanta ser doctor. Sí, bueno, doctor, estamos en sus manos en estos momentos. ¿Cómo está en manos de parte del gobierno? No, allí. No ejerzo yo. Sí, está bien, no hay problema. Entonces dice, ay, presidente de mi rancho, con ese que cualquier pendejo puede gobernar y ser presidente, chance, y quedo atentamente el ingeniero. Ajá. Dios. Está bien, no ejerce. Es ingeniero. No, en realidad no ejerce. Ah, está bien. Tampoco es, pero a partir de ahora es el ingeniero Josh. Ahí andamos repartiendo títulos. Una piscina con 7 focas. 7. 7. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? El mundo se desintegra. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Ah. Excelente. Y hemos convocado y dijimos que era bien tener sí. La delicadeza de que el nombre de uno combine con la región, el estado lugar sí, de donde uno viene. Por ejemplo, sí, como pasó con Lucas. Convocamos con el ejemplo de Lucas, que no sabemos de dónde madre era, pero el señor Artija lo recuerda bien. Y por supuesto, Raúl de Azul. Ah, también. ¿Verdad? Y Yariday de Monterrey. Ah, claro. Y Urpima de Lima. Claro. Y en este caso llega desde Hola, Hola, Hola. Hola, María. María. Ah, perfecto. Efectivamente, María de Olavarría. Que imaginamos no es nuestra compañía de trabajo de Lazos, ¿no? No, pero... Es justamente el programa que viene anteriormente, sí, que ustedes escucharon a través de la 103 y nos están escuchando en Olavarría por aire. Escucharon a María de Lazos. Sí. Que es el programa que dice, bueno, a ti te gusta este, a mí me gusta el otro, y se juntan ahí, todos son felices en Olavarría. Pero en este caso, no debe ser María de Lazos. No, que no. Otra María de Olavarría. ¡Ah, bienvenida, María! Que dice, antes que todo, quería saludarlos por el espectacular programa. Debe ser para Lazos. Sí, que sí. Dice, bueno, que tienen... Es la primera vez que les escribo porque, bueno, les seguiré escribiendo. Igual quiero decirles que me gusta mucho la voz que tiene el que conduce, más no recuerdo su nombre. Roberto Ulises Romero. Sí. Sí, ahí está. Mucho agradecido, Roberto Ulises Romero, a sus órdenes. Pero me cae bien y quisiera que... ¿Cómo es eso? Me gusta su voz, pero me cae bien. Está bien, bueno, pero le puede gustar la voz, generalmente le gusta la voz y le caen mal. Ah, está bien, porque yo pensé entonces, que pero tendría que entrar como en contradicción. No. Dos cosas, es todo a favor, pero mira qué chingón. Bueno, no, pero tendría que ser algo así, me gusta su voz, pero me cae bien y tendré que matarlo. Ah, pues puede ser. eso es más coherente, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, María, dice, y bueno, y quisiera que me escribieras. Ah, sí, ahora justamente tengo un tiempo libre. Anota esto, Mico. Querida María de Olavarría, estoy escribiéndote este mensaje justamente para que veas que yo, Roberto Ulises... Claro, el Mico no tiene tiempo. Ah, bueno, discúlpame, María, será en otro momento entonces. Bueno, los dos son muy buenos. Antes de que el mundo... Viene con mucho halago todo esto. Imaginamos sí, que querrá pedirnos un saludo mamón para algún novio o alguna mamada de esas. Dice, bueno, a ver, en caso de que el mundo se desintegre, me robaría una Ferrari color negra y le pondría nitrógeno y andaría como el culo con nitrógeno líquido. Daría la mierda. Bueno, como loca por ahí andaría. Ajá. ¿No? Que eso lo puedes hacer a pie también, María. Sí, los que te conocen en la barría. Ah, ya sería para ser más original el caso. Bueno, saludos a todos. Nico, un beso. Ahí vino el mensaje, mamón. Claro, y saludos a Mauricio, mi novio. No puedes tener un novio que se llame Mauricio. Ajá. No, partamos de esa base. No. O dile Mauri, o dile Mau, o dile Ricio. Pero Mauricio no. Bueno, Barría y Ricio están buenos. Sí, pero Mauricio no combina con la Barría, así que ni madre. Esa pareja va de data al desastre. Sí, póngale. Marcando el 1, evitarán que esa pareja llegue al altar. Sí, que sí. Y marcando el otro teléfono que justamente tiene el señor Lagartija aquí, van directo al altar. Marcan el 0610-523-1544-398-724-mail. Si quieren que se case, ¿no? Efectivamente. Sí. Así que lleven arroz, ¿eh? Bueno, que lo requiero a Mauricio y díganle que al menos yo me serrucho los cuernos y un chingue su madre. Chao, dice. Bueno, y que porque no se lo serrucha. Claro. Él lo que ha optado es por comprarse un gorrote bien grande. Sí, que sí. Todo por llevarlos así, ¿eh? Por ahí. Pero está chido eso. Mauricio ve la parte positiva. Tú tienes unos grandes cuernos. Sí. Te lo pones con el sombrero, sí. Y no se te vuela con el viento. Ah, no, porque queda ahí como restringido, sí. Dentro de la zona. Diego, este Mercedes, República Oriental del Uruguay. Ahora Diego, estrenando presidente casi poco, sí, de una semana, ¿no? Dice, bueno, antes de plantear mi queja, quiero gritarles hola a todos. Bueno, está bien. Dice, ahora sí, señores de la María Tijuana, quiero quejarme porque su página web no está el nombre de la emisora que los retransmite en esta ciudad, es decir, la ciudad de Mercedes, en la República Oriental. Has hecho entrenar algo. Está bien, mijo. No, espera que trataremos de inventar algo para... Sí, no, tú tranquilo, mijo. Sí, sí. No correr por tu parte. No diremos nuevamente que es porque mi... Pensamos que no querían. Claro, FM de Hum. Sí. Pensamos que no querían ustedes figurar en la página y entonces dijimos, claro. No, primero debemos consultar. Pensamos que se iba a actualizar sola. Esa no es creíble, no, güey. Bueno, pero esas cosas... No, ya sé. ¿Qué? Un día estuvimos en Mercedes, en el Uruguay, sí, y había alguien tomando mate. Ah, sí. Y nos dio cagadera 38 noches y 35 días y luego nos dijo, no digan la palabra del hum porque les puede... No la escriban. No la escriban, eso, no la escriban, nos dijo. Sí. Es por eso simplemente, pero bueno, estará ya va a estar prontamente la gente de FM del hum, ahí en la 89.3 en Mercedes. Sí que sí. ¿No será que están discriminándonos? Ah, eso está mejor. Ah, sí. Ah, sí, los estamos discriminando. Sí que sí, cabrón. Porque los uruguayos ya saben, van con su mate a todas partes, sí, y a lo mejor te lo tiran encima y está con agua hirviendo y te queman los huevos. Te quedan todos, sí. Sí, discriminamos aquí a la gente de la República Oriental del Uruguay. Bueno, me despido diciéndoles hasta la vista, baby. A eso nos dio miedo, ¿no? Porque puede ser el gobernador de California y tenemos otro respeto. Bueno, estará actualizado en algún momento. Aaron de Alcira, España. Hola, Aaron. Dice, quiero decir que mi vida es una mierda. Ay, sí, dice, sí, realmente. Hace dos semanas que no puedo escuchar el programa. No he podido escuchar el nuevo capítulo de la nueva temporada. Sigo con aquella terrible depresión. Es igual, De la que es igual. Y es igual la vida de Aaron, que sigue exactamente igual. Con depresión, a pesar de que le adjudicamos el monte de ha tomar subido por culo. A tomar por culo en el monte. Me parece que no, que ya la depresión. Claro, entonces ahí debe ser el problema. Llegaba con toda la intención, pero decía, a tomar por culo. No, ahí debajo, no. Ya casi nadie lo veía. Un grito desgarrador, sí. Desgarrador, desde el alma tenía que salir, sí. Y decir, a tomar por culo. Claro. Y que te escuchen, pero desde Valencia hasta Extremadura. Sí. Una cosa así. Dice, ¿por qué es tanto hijo de puta? Dice. Y luego, bueno, narra unas cuestiones que tienen que ver con unos hijos de puta con los que se ha cruzado en la vida. Sí. Ay, da asco. Un abrazo para todos ustedes, menos al Mico, dice. Ya está. Los depresivos... Mico, qué mal vienes hoy. Mico, tú date cuenta que los depresivos que llegan aquí al programa, al primero que atacan es a ti. Sí. Es como que fluye la depresión hacia el Mico. Eso no está bien. Bueno, te daremos tus pastillas, Aaron. Sigue adelante. El Mico igual te quiere. El Mico es como una especie de calcomanía de Jesús te ama. Tóngale, sí. Pero es el Mico y no te ama. Bebé a bordo. Bebé a bordo, sí. Es más parecido. Baby on board, Mico. Vicky. Sí, cállate, güey. Vicky es de Olavarría. Y nuestra amiga Vicky, que debe estar ahí en la remisería sacando viajes y luchando contra toda esa bola de desmadrosos, dice, bueno, quiero quejarme de que ustedes, los tripulantes de la María Tijuana, no se conectan al chat a toda hora, en especial los sábados a la tarde. Los quiero, un beso, Vicky. Bueno, Vicky, un tienes beso razón. Muy grande. Tienes mucha razón de lo que dices. Es sí más, los sí. Tripulantes de la María Tijuana casi no se conectan al chat. Póngale, ¿no? Pero estamos pensando en poner unos robots de búsquedas que van a actuar exactamente igual que nosotros. Ah, y van a responder por mí. Sí, por el señor Artija. Tenemos uno que ya dice otro que dice bingo. Sí, pero nos falta limar todavía aquel que dice ese todavía no sale bien, pero cuanto salga estará ahí. Sí, que sí. El firework. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. Señorita Diccionario, me ha gustado ese nick. La señorita Diccionario, ajá, es de Juliaca, Perú. Y dice, sospecho de mi mejor amix. Está mamona y monga y es lesbiana. No, y bueno, sospecha de todo está eso. Bien. Pero es su mejor amiga. Ah. Por otro lado, así te debe gustar. Es hola, lesbiana porque pero... toca. Claro, y está mamona. Porque en este momento estamos en la cama. Pero además porque la toca, pero con torpeza. Claro. Porque si no, no diría que está mamona, sí, diría, sí, sí, está lesbiánica. Claro. Y bueno, se ve que nada, y agarra con un cenicero, por ejemplo, le hace caricias en la cabeza y esas cosas. Bueno, hola, el programa me encanta. Oh, oh, oh. A ver quién es este encantado o encantada. En mi salón hay una muchacha que cada vez que la veo, la pinche virga se me para, dice. Y una vez, gente que está descubriendo su, ajá, sexualidad, sí, sí, sí. Niños que llegan por aquí, ¿no? Y dicen, ah, me están ocurriendo cosas. Es común, con el cuerpo, está bien. La quieren compartir con el resto del mundo. Sí. ¿No? Dice, oh, me levanté. ¿Qué me quiere compartir? La experiencia. Ah, digamos, la experiencia, toma, claro, experiencia. Me levanté, sí, a la mañana, me estaba desperezando así en la cama y no, vi que pronto. No, gente que vio que se le para y dice, ah, esto, claro, lo quiero compartir con el resto del mundo. ¿Quién quiere compartir esto? No se da muy seguido, ¿no? Decía hoy. Y bueno, una vez las chicas me los vieron. Ah. Me los vieron. ¿Qué es un ejército que anda ahí? De pie. Ah, está bien, claro, porque es un desmadre. Lleva unos pantalones. Pero muy... ve que el muchacho quiere compartirlo con el resto, sí, del mundo. Dice, chicas, es para compartir. Miren, se paró esto. Dice, y una chica se me insinuó. Y me la eché como la. ¿Cómo le van? Un saludo desde México. Qué mal mensaje este güey. Sí, por favor. O sea, es burdo, chabacano, soez. Sí. Con falta de fundamento. Poco interesante. Mal, o sea, vestido. Lo único interesante de todo esto es que esto pasó en Jalisco, México. Póngale ese. Pero ya si no firma, ni siquiera lo firma, es decir, vale madres, ¿no? Junior es de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Junior. Dice, un merecido chinga a su madre a todos los de arriba del H Ayuntamiento de la Ciudad de México, ya que están reajustando el 40% de la nómina y los de arriba llenando los bolsillos de plata. Pero un chinga a su madre, bien cantado. ¿Cómo es esto? Están reduciendo personal. Y los de arriba no se mueven. Claro que sí. Y los de abajo que entraron diciendo, no, no nos alcanza esta verdad que nos dieron justamente para solventar los gastos, así que los de abajo se caen. Pero generalmente es así. ¿Has visto en los transportes públicos los que van debajo así colgados de la... y se caen, ¿no? Sí. Porque cuenta, los que están, por ejemplo, en un barco, póngale, y están debajo de... y se caen. Se caen, sí, sí. Y sí, pasa lo mismo en el ayuntamiento y en la Ciudad de México. Oh, la cuestión, mierda, es que hay gente que se queda sin pan, así que a todos ellos, los que optaron por esos recortes, ¡chinguen su madre! En caso de que el mundo se desintegre. De baba sobre el escritorio, rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Muchos caballeros en el mundo son apuestos, son galantes, son inteligentes, son interesantes, sí, pero nadie, sí, sabe más de deportes en todo el mundo que Eliomar Tecolote de Boe. ¡Hola, señores! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Cómo está el sabio de la María Tijuana? Oh, yeah, muchas gracias, impresionante, pasando mi mejor momento profesional. Ay, sí, imaginamos que es su mejor momento profesional y también su mejor momento personal y también su mejor movimiento, Eliomar Tecolote de Boe. Por supuesto, un saludo a todos. Digamos que no tiene muchos movimientos. Sí, no, son limitados. Sobre todo pélvicos. Está bien, no se vaya a quebrar, le pido por favor si le cristaliza. Tengo un clavo de aluminio. Ah, bien, bien. En la cadera derecha. Podríamos vender, usted necesita mucho esto de trasladarse y esas cosas. Si no, no, se queda aquí, no, ya... con tener una buena silla me conformo. Eliomar, muchas novedades deportivas. Sí, un saludo a toda mi familia en México, que el domingo fue el día de la familia. Ah, y bueno. Tengo por así cosas, todos pendientes. Los de Boer de México. Sí, claro. No hay muchas porque no reconocía a nadie, pero hay algunos niños por ahí con cara de tecolote. Aquellos que tengan cara de tecolote sean, sí, saludados, sí, en el Día de la Familia. Fue el domingo en México y además debemos decir que los tecos están punteros y son super líderes. Se dan cuenta, ustedes que no creían, que nos creían ya en el descenso, ahí hemos empatado el Cruz Azul y vamos por más, señores. Muy bien, Eliomar. Ahí está, estamos con el super líder. Porque tecos, todo lo que toco lo transformo en oro. Yo soy el rey Midas. Sí, tenga cuidado, no termine igual, ¿eh? Sí, no sé cómo ha terminado. Escúcheme, dígame. Antes que nada, no me toque, a ver si me transformo en oro. Y por otro lado, está con un montón de novedades del mundo. Tengo un montón de cosas de... Avancemos de... sobre eso. Oigan, vamos a hablar. Hay algo que me tiene repodrido, no. O sea, que me tiene cansado. No. Es que cataloguen de monstruo al público de Viña del Mar. El monstruo, le dicen. El monstruo, porque ustedes saben de música, algo, señores. Ah, no sé por qué le dicen monstruo. No sé por qué le dicen monstruo. Debe ser por lo que tiene que soportar. Bueno, se transforman, ¿no? Porque al público de Viña Mar, que a mí también me tiene cansado de Leomar, voy a hacer causa común, sí, con usted, verdad, como a mí me cansa Viña del Mar. Porque le hacen esa especie de fama de, ay, cuidado, el público de Viña del Mar. Cuidado. Son una manga de perezosos que van nada más ahí a decir, a bajar el pulgar o a decir, viva. Y a escuchar todos esos cantantes de moda que duran 2 años y nada más, y nunca han hecho nada por la música. Pero ¿y quién tuvo problemas con el monstruo? Marcelo Bartichotto. ¿Quién es? Marcelo Bartichotto es un deportista, imagino, porque esta es la columna de deportes, Leomar. Sí, era el 9 del Colo Colo hasta la temporada pasada y se retiró. Ahí tiene que ver con el deporte. Yo sabía porque habla de Viña del Mar. Se retiró, entonces, bueno, ahora se dedica a cantar. Y Bartichotto quiso presentar su canción, su primer tema. ¿Cómo se llama? Su demo, su... Tiene una sola, su maqueta, una sola canción. Canción. Sí, bueno, pero de un próspero disco que va a ser exitoso, seguramente. De una sola canción va directamente a Viña del Mar. Claro, con una canción que va a ser el número uno en su long play. La presentó en Viña del Mar para ver el éxito, para ver la repercusión que tenía en el público. ¿Y cómo le fue a Bartichotto? Horrible, pésimo, mal. ¿Cómo le puede ir un futbolista que canta, señor? Horrible. Él dijo que estaba muy nervioso y que no veía la hora de terminar la canción para irse. La gente le dijo lo mismo. Claro. No veo la hora de que te vayas. Estábamos todos en lo mismo. Que al monstruo le dijo que no, entonces. Todos pobre queríamos que termine esa canción, bueno, con puto y te vayas. Señor, hay otras profesiones. Puede ser técnico, ayudante de campo, preparador físico. ¿Por carpintero. ¿Qué necesidad de cantar, Bartichotto? Analista de sistemas, sí. Por supuesto, ya en el fútbol te fue mal. En la canción también eres un eterno fracasado. Dedícate a otra cosa. Bueno, es un choto. Sí, no sé. Barti. Bueno, perfecto, Leomar. Trenes pasan a toda hora por Santiago. Mire usted, si quiere dedicamos esta columna a Bartichotto, pero creo que hay más cosas que ocurrieron en el mundo. Sí, hablando de música, hablando de música del fútbol, ustedes saben que hay un cantante que se llama Michael Jackson que quiere componer el tema del Mundial 2006. ¿En serio? Michael quiere componer el tema del Mundial, pero está con el juicio, está en problemas, Michael. Sí, exactamente. En realidad le pidió a su abogado, mira, haz unas gestiones para que yo pueda hacer el tema del Mundial 2006 y así limpiar mi imagen. Él quiere saber. Él quiere blanquear todo siempre. Como cuando fue liberen a Willy. Póngale. Pero para el Mundial de Alemania. Exactamente. Tiene una propuesta para el Mundial Sub-17 en Perú, pero no sé si es muy buena la idea de que... No creo que les guste asociar a la imagen de Michael en estos momentos. Por ejemplo, usted dijo que quiere blanquear su imagen, Michael. Quiere blanquear su imagen, señor. Pero ya está muy blanqueada. Sí, yo creo que se pone transparente en cualquier momento. Está bien. Igual, está lindo. Todavía recuerdo cómo movía sus caderas. Igual, lo queremos para el Mundial 2006, ¿es verdad? Mi luna de miel fue una mierda. No, ¿la suya? La mía también, señor. ¿Cuándo fue, Leomar? Estamos hablando del año 1971. Allá en los Países Bajos. Luego del Mundial de México 70. Luego del Mundial de México 70 yo me he vuelto a mi patria y he tenido una mujer, la condesa de Tulipán. No importa, Susana. No importa. La cuestión es que fue una mierda y bueno, por suerte, yo pensé que era la mía nada más. Pero no, ahora hay una chica que se llama Daniela, que es modelo, que es la nueva novia, mujer de Ronaldo. La que se ha casado. ¿Cómo la novia, mujer? Sí, es una novia, mujer, porque no llega a ser esposa. No, porque los papeles... Bueno, no importa, esa es la del casamiento. Aparte, porque puedes tener novia que no sea mujer. Sí. Pero digo, la del casamiento suntuoso, el castillo y toda la mamada. Claro, como el casamiento fue de película, una puesta en escena. La luna de miel también. Uh-huh. Esa dice que Ronaldo no cumplió con sus deberes de marido. Que en realidad no era marido, así que no tenía por qué cumplir. Claro, no tenía por qué cumplir. Sabía, no había papeles que acreditaban que tenía que cumplir. La niña se queja porque el futbolista tuvo poco rendimiento. Pero es que tenía el dedo gordo, usted lo había dicho acá, que claro, el dedo gordo muchacho tuvo artrosis en el dedo gordo y eso es imposible, influye demasiado en la relación sexual. Sí. ¿Cómo que no? Está directamente conectado todo. Sobre todo en personas de mi edad, o sea, si no te funciona un dedo, está muy complicado. No, pero no estamos hablando de su luna de miel, estamos hablando de la Ronaldo, viejo esclerótico, traiga las pastillas, por favor, muda. ¿Usted sabe que metieron preso a Shevchenko? A Shevchenko, el jugador número uno de Europa. Andrés Shevchenko le detuvieron en vida. Andrés Shevchenko, pero... Pararon una camioneta con una moto robada adentro. No, pero como un jugador de fútbol de su categoría, Andrés Shevchenko. No, yo en ningún momento dije jugador de fútbol. No es yo dije, jugador. Detuvieron a Shevchenko, Andrés Shevchenko. Que un tipo que se llama igual, güey. ¿Cuántos Juan Pérez hay en el mundo? ¿Cuántos Omar le hay? Juan Pérez. ¿Por qué tiene que haber un solo de Shevchenko? No sé, se me imaginó. Claro, en Ucrania debe ser común Shevchenko. Bueno, pero cabrón, pero ¿para qué lo trae de noticia aquí si no se juega? Bueno, porque yo pensé lo mismo cuando lo leí, entonces quería compartir la duda con ustedes. Está bien, bueno. No es Shevchenko el que fue detenido, entonces, pero ahí. Sí, es Shevchenko, no mienta, no engañe a la gente. Es Shevchenko, señor. Es verdad. Es Shevchenko. Este es el periodismo que nosotros no queremos. Es Shevchenko que todos conocen. Estos son los que le venden a la gente una burbuja y les hacen vivir en una nube de pedos. Y ustedes se creen que están todo bien, pero no. si me llega a pasar algo, lo responsabilizo al señor pirata. ¡No! Ese, nosotros, si nos llega a pasar algo, responsabilizamos al gobierno de los Estados Unidos. Sí que sí, de nosotros sí. Sí. Bueno, ustedes saben, hablando de pasar algo o no pasar algo, ustedes saben que la Juventus tiene un bastante lío. Iba a decir quilombo, no se puede decir quilombo, ¿no? Sí, se puede decir todo. Decir quilombo. ¿Qué decir quilombo? Quilombo bárbaro, mucho costa. Lío, porque... Ah, se puede decir todo eso. Muy bien, lo anotaré para próximas columnas. Está bien, sí, tenga cuidado. Igual, no voy a hacer todo ahora, no voy a gastar todo en una. ¿Verdadero desmadre, Liomar? Exactamente, porque la Juventus ha ganado un montón de títulos en 4 años que el técnico era Lippi, que ahora es el técnico de la selección italiana. Póngale, yeah. Exactamente, en el 94-98 ganó 9 títulos. Está muy bien. Un equipo impresionante. La Vecchia, señora. Con el mejor Zidane, con el mejor Del Piero, con el mejor Buffon, con todos. El mejor Buffon de arquero, ¿no? Ah, de hacía chistes. ¿No? Y la cuestión es que está cuestionado porque revisaron el laboratorio y encontraron 321 medicamentos prohibidos. ¿Un laboratorio? ¿Pero la Juventus tiene un laboratorio propio? No, era el vestuario, pero anexo, tenía un laboratorio con 321 medicamentos prohibidos, señor. 321, ni 322, ni 320, así no, estaban. No, 321. El responsable es el médico que se llama Agrícola. El médico se llama Agrícola, que era bueno, médico agrícola. No entendía mucho de medicina el muchacho. No, de vacas, caballos, esas cosas, médico agrícola, lógicamente. Y le daba inyecciones de caballo a los jugadores. Le daba una, sobre todo una sustancia que se llama EPO. EPO. EPO. EPO. Tiene un nombre químico muy largo y todo, que termina en ina, como ustedes saben, todo lo que... Sí, y el EPO hacía que los jugadores jueguen... Se recuperan rápidamente de sus lesiones. Hacían palomitas en el aire. Desarrollo. Por supuesto, por eso le ganaron la Copa del Mundo a River y ganaron 5 Scudettos y la Supercopa Italiana. No, pues yo creo que los tendrían que devolver. Por eso perdían una pierna en el campo de juego y seguían corriendo. En una pata, ahí andaban saltando, sí, y les cortaban el parco y seguían viendo. Exactamente, ellos son muy buenos jugadores de fútbol. ¿No? ¿Usted cree que el dopaje es todo en la vida? No, claro que no. El dopaje puede ser un superhombre. Muda, necesito lo mío. Ah, no, claro, es verdad. Pero es para defender todos estos títulos que se ganó un banana de la Juventus, su vicepresidente salió a decir: la verdad que no me dio miedo volver a mi oficina luego de que se conociera la sentencia. Yo, cuando me levanté y me vi al espejo, me vi una persona limpia y que confiaba en sus jugadores. ¡Cambia el espejo, cabrón! Sí que sí. Uno se convence, ¿no? Muy bueno. Pero aparte, a las 7 de la mañana, el tipo pensar todo esto, es evidente que va a ser exitoso. Yo a las 7 de la mañana no puedo pensar tanto. No, es verdad. No puedo ver en el espejo una persona pura y que confía en sus jugadores y en su cuerpo técnico. A lo mejor era un efecto de las 7 de la mañana. Ah, también. A lo mejor había tomado EPO. Luego se drogaba como una cuba y ya salía y decía: ya no están más limpios, hijos de puta, vengan aquí a tratarlos de... Pero la verdad que esto fue un escándalo. El pobre hombre lo van a suspender por 2 años al médico. Pero el médico tiene un montón de gente que lo defiende. Ajá. Entre otras cosas, Michel Platini, un ídolo. Muy bien. Mundial. No, Platini Sánchez, el boliviano. No, no. Michel, el original. El francés. Por supuesto, es un hombre de categoría, de mundo. Bueno, Platini Sánchez también tiene lo suyo, cabrón. Sí, mundo tiene, pero categoría no tiene. Bueno, el nombre de ser como Platini dijo: el dopaje no es como un chicle, es como el amor. Para hacerlo se necesitan dos. Yo creo que esto merece un aplauso de los marineros escoceses. Una frase célebre, fantástica. Que no está ni siquiera a la altura de las que dijo alguna vez Maradona: de la pelota no se mancha. Estos son ídolos, estos son ejemplos. Miren qué cantidad de arte en una pequeña frase. Sí, no como ese gordo que ustedes van a gloria en Latinoamérica. Escúcheme, Maradona ha sido un dólar celeste, no. Una pelota que no se mancha. Esas cosas que no se le entienden. Se te escapa la tortuga, Leomar. Ya, se te escapó la tortuga, pero basta, gordo. No. Basta de crear ídolos de pies de barro que no pueden sostenerse. Ya lo han operado en Colombia, 24 horas le dan el alta y verá la nueva figura de Diego Armando Maradona. Ha recibido anchas. Sí. Entró en Colombia con 120 kilos y no se sabe con cuántos kilos se va a ir. Pero de peso, estamos hablando, claro, cabrón, sí. Ah, es verdad. Perdón, yo asocié Maradona con algunos kilos, no, pero bueno. Usted está trastornando la realidad. Al menos los amigos argentinos ya están por entrarle a madrazos, ¿eh? Eliomar, super, sí. Y lo único importante aquí, el super liderazgo de los tecos. Super liderazgo de los tecos, que hemos ganado, hemos empatado, pero igual, hemos empatado con el Toluca. Le mando un saludo a la Perra Brava. A la Perra Brava, claro que sí, a su familia. También, ya que está saludando a su familia, porque la Perra Brava es parte de su familia. No, la Perra Brava, el hinchado del Toluca, señor. Está bien. Hermano es perro, pero no brava. Le mando un saludo también al compañito, que es un hermano de la reconocido. Familia, es un hermano, sí. Es un querido amigo. Bueno, Leomar, ya estamos así como complicados. Le digo a toda la gente que está para el concurso de Gánate la Sudadera de Leomar, que siga enviando cartas, ¿eh? Yo tengo una playera de cuando jugaban las inferiores de los Tecos. Ajá. Es en blanco y negro, porque bueno, en esa época no existía el color, pero claro, la playera sí. Sirve igual. La televisación estaba... Sí, sí. No tenía sentido. Aparte, soy como Pelé, vio que la camiseta del 58 dice que usó 5 camisetas en esa final y a cada rato la rifan. Bueno, yo también he usado 5 en una temporada. 5 partidos jugué. La palabra autorizada del hombre que más sabe de deportes en el mundo, realmente. Elio Marte Colote de Boer. Muchas gracias por todo. Disculpen si los he molestado y recuerden, al deporte es salud. Esa lustrosa jeringa con EPO que en el vestuario de la Juventus fue testigo de más de un título y que aquí en la minoría si jugara no llena tanto de placer. Muda, trae mi ración, por favor. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Archivo desclasificado. Nombre: el Capitán Vinilo. Último proceso iniciado, prohibición e inhabilitación para circular a menos de 5 kilómetros de un canal de televisión por romper las puertas al grito de tengo que golpear al Gran Hermano. Situación actual, parte de la tripulación de la nave transmisora, en caso de que el mundo se desintegre. Aparentemente, como constan los documentos, más allá de los intentos de los tribunales intervinientes, es solo un programa de radio. Jessica Owen es de Hola, Hola, Hola. Hola, María. Dice, queridos tripulantes de la María Tijuana, me siento mal. ¿Por qué, Jessica? Sí, exactamente, ¿por qué? Se preguntarán ustedes. Sí. Es que ha fallecido Bobby. ¿Quién es Bobby? ¿Quién es Bobby? Se preguntarán ustedes. Sí, ¿cómo sabes? Claro, era el adorable perro de mi abuelita Antonia. Ah, ¿quién es Antonia? No, se supone que debemos conocer a Antonia, que es la abuela y todo eso. Mi familia creyó que Bobby se había escapado detrás de Rusa, la maldita perra de mi madre. Pongamos aquí en claro algunas cosas. Si tú tienes problemas con tu madre, no le puedes llamar perra. Esto lo están escuchando muchos niños, mucha gente que se lleva inclusive mal con su madre, tiene una relación así realmente conflictiva. Sí. Y tú sirves de ejemplo de la maldita perra de mi madre. No es forma de dirigirse a una madre, ¿no? Bueno, detrás de Rusa, la maldita perra de mi madre, la muy trola seducía a todos los perros del barrio y luego regresaba llena de cachorros. Rusa es la... La perra... La madre tenía una perra que era maldita. Sí. Era Rusa que andaba apreñándose por ahí, ¿no? Claro. Dice, sí. Pero la verdad del asunto es que que la noche de la desgracia... A ver, situémonos en la noche, de la desgracia. Capitán Vinilo, vayamos a la noche de la desgracia. Sí. Bobby había salido de la casa de mi abuela persiguiendo a mi pequeño conejo Pepipo. Pepipo, en paz descanse. Fue devorado por mi perro gay, Toby. ¿Cuántas tragedias en una sola noche, con tanta mala suerte que fue a caerse justo en la pileta de la familia Sánchez, cuya empleada es mi madre, Teresa? Al día siguiente encontraron el cadáver de Bobby en la piscina. La noticia llegó a oídos de mi abuela, quien hasta el día de hoy no puede olvidar a Bobby. Mi abuelita Antonia hoy está escuchándolos y lo prometió. En realidad ayer nos está escuchando la abuelita Antonia. ¿Sabes? Y no sabemos si hoy nos está escuchando. Bueno, esperemos que sí. Porque le han dado uno de esos audífonos que son de canje y por un día solo. Esperemos que la abuelita Antonia... Súbele el volumen al audífono. ¿Sabes? Abuelita Antonia, hay un cielo de los perritos. Convengamos que esto es todo mentira, pero para que la abuelita Antonia supere todo esto. Hay un cielo de los perritos al que no pudo entrar. Sí, al que Bobby no pudo entrar, pero porque está en el purgatorio. Era malo, sí. Hizo sus maldades, pero en realidad está en el purgatorio los perritos. Sí, que sí. Y de acá a millones de años luz, un día el señor de los perros, sí, que es hermano gemelo casi del señor de los anillos, sí, que sí, le permitirá entrar a Bobby al reino celestial. Sí, va a ser muy bello. Y va a ser muy bella la entrada de Bobby y podrá orinar nubes y será feliz, abuelita Antonia. Y si no, te buscas un perro igual a Bobby, lo llamas Bobby. Y a la mierda. A la mierda. Bueno, mi abuelita Antonia nos está escuchando y le prometí que ustedes le darían un consejo para superar su depresión. Abuelita Antonia, rápidamente otro can. Sí, sí. Es lo que necesitamos. Es lo mejor para eso. Y creo también, abuelita Antonia, que estaría bien escuchar esto, anotarlo esto en un papel e ir haciendo el guión para un culebrón que se llame, póngale, Tarde de Perros. Ah, está bueno. O Noche o Amores de Perros. O Amores Perros, ¿no? Sí, sí. Donde todo comienza con un conejo y un perro gay que lo persigue, que es ese Toby. Todos terminan en la pileta, en la piscina, sí, bueno, en la alberca. Historia conocida. La historia ya es conocida, ¿no? Luego de una noche de lujuria y todos terminan así como en sus colchonetas inflables, pero... Hay que ponerle una historia de amor en el medio para que sea más mainstream. Sí, hay una historia de amor. Necesitamos o una coneja o una cabra, algo que aparezca en el medio para que la historia sea completa. Esa es la historia que les contaré luego, la de... Ah, la de... A ver, porque esto... la de la perra de la madre. No, la de la perra de la madre no. Mi abuelita Antonia, hoy los está escuchando, les prometió que ustedes le darían un consejo para superar su depresión, ya que a esto se le suma la partida de mi tío, el matemático. Esa es otra historia que les contaré luego. El tío matemático quería comprobar de que las líneas paralelas no se tocan en ningún punto y todavía está caminando. Está, claro, sí. Se lo ha visto pasar por Toluca y sigue camino al norte. Sí. La abuelita lo extraña. Y, extraña el perro muerto, el tío matemático, muchas cosas, ¿no? Esa es otra historia que les contaré luego en un lugar mucho mejor. Él se casó hace 2 semanas. Ah, sí, sí. Está en un lugar mucho mejor que no es el cielo. Claro, sí. Se casó hace 2 semanas. María Tijuanenses. Abuelita, lo mejor es que escuches pan rock. Sí, escucha pan rock, abuelita. Sí que sí. Y si no entiendes lo que te estamos diciendo, porque a lo mejor la abuela dice... Sale no, a la calle y grita. Mi vida es una mierda. Mi vida es una mierda. Que el audífono estalle. Sí que sí. El audífono ajeno. Sí. Y abuelita... Y si te deprimes mucho, escucha Nick Cave con un vaso de whisky por la noche y listo. Y ya está, abuela. Sí. Eres la super abuela que todos queremos tener. Sí, y aparte sí. La tienes a Jesse Owen, que bueno, ya tanto te quiere que ha mandado este mensaje claro para sí. que te consolemos de alguna manera. Abuelita, luego te contamos un chiste verde, bien pecaminoso y bien pornográfico, de esos que te gustan y te ríes, ¿eh? Ahí está, un saludo para la abuela y en Olavarría. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante una vez más. ¡Hola, maleante! En los últimos programas hablaban del pollo. Les voy a comentar una anécdota. Esto me pasó hace 2 años cuando viajé a Guatemala. Como ya es costumbre, a mí me gusta viajar ebrio. No, maleante, a ti te gusta vivir ebrio, ¿no? Bueno, pero bueno, viajar... Es una circunstancia de la vida. Claro, está bien. Dice, y no fue la excepción. Vale la aclaración, pues puede ser que le guste vivir ebrio, como lo conocemos. Y viajar y sobrio. Viajar sobrio, como para disfrutar del viaje. Pero no, le gusta viajar. No, también. Dice, y no fue una excepción cuando abordé el avión de regreso a California. En Guatemala hay una cadena de restaurantes muy famosos con su pollo crujiente. Ah, sí que sí. Ah, se llama el pollo campero. Oh, el pollo campero. Dice, bueno, la noche anterior de regreso a mi California... Dice, mis cuates organizaron una fiesta y estuve bebiendo a altas horas de la madrugada. Mi vuelo salía a las 11 a.m. Al llegar me registré y como ya sabrán, la crudelia me andaba matando. No quería escuchar ruido y mucho menos oler comida. Al entrar al avión, el pasajero de al lado llevaba una bolsa como de 15 libras llena de pollo rostizado. Oh. ¿Es un avión o un tren de campo? Sí, de esos sí. Que van, dice, ¿cómo a un tipo le dejan entrar al avión? Dice, perdón, yo voy a abordar con mis pollos, ¿eh? Pero no quiere que los llevemos. Mis pollos que no me los toquen. Sí que sí. ¿Qué tendrían adentro esos pollos, no? Para que el tipo los cuide tanto. Sí, para mí estaba traficando algo. Sí, seguro, pollo. Sí. ¿No? Claro. Dice, hubiera visto qué desagradable venía oliendo a pollo y en mi condición. Fue algo que no me olvidaré nunca más y que no se lo deseo a nadie. Por eso yo odio el pollo. Muy bien, maleante. Muy bien, maleante, ¿eh? El maleante post-scriptum Yaridia, no me gusta la novia del policía chafa, no es mi estilo. El maleante tiene un estilo que hay que respetar, sí. ¿No? Para empezar, ella es anglosajona, a mí me gusta las suramericanas y centroamericanas y una que otra asiática. Sí que sí. No vamos a andar ahí endilgando, ¿no? No. Ha cubierto prácticamente todo el mundo, menos lo anglosajón y lo escandinavo, el maleante. Póngale, ¿eh? Sí. Ahí está. Hola, amigos de la María Tijuana, escribe Jacqueline. Ja, hola, Jacqueline. Desde Juliaca, en el Perú. Bueno, solo para agradecerles por iluminar mi mente con las dudas que tenía sobre las gordas y las flacas, ¿se acuerdan? Sí, claro que sí. Y te dijimos, aliméntate tú, que vale madre lo que opinen, ¿eh? Bueno, ahora le quiero preguntar a Elio Mar, ¿qué opina del fútbol peruano? Ah, se acaba de ir. Eliomar se fue, pero bueno, ¿qué opina del fútbol peruano? Dice, porque ya se acercan 2 partidos para las eliminatorias con Brasil y Ecuador. Por favor, quisiera su comentario, no importa que sea negativo, total el fútbol en el Perú es una mierda, pero igual apoyo a mi equipo. Bueno, se cuidan y ahí se ven. Oye, Angeline, una vez que estén jugados los partidos, o la próxima vez que venga Eliomar, seguramente estará pendiente esto, ¿no? De preguntarle por cómo le irá la selección del querido Perú, ¿eh? ¡La mamichula de Olavarría! ¡Hola, mamichula! Bueno, pero estamos en otro momento, mamichula. Le está arcando campanita, señor Lagartija. No podemos continuar tampoco con Alfredo Colmenares de Cristóbal, con Merengue Tarigueño de Tarija, Bolivia, con el Jaeger de Pachuca, con Otto Doble. ¡Ah, un abrazo a Gabo! De Montreal, Canadá, con Gabo, que estuvo perdido entre la pornografía sí, y la la manzanita. Como un verdadero artista. Y Bill Gates es un verdadero artista, por eso lo amamos. Para Demian, también para Alejandro Madaleta, Betacur, para el profe Elvio, para María de la Barría, para el chiquillo de Houston, para el Agustín Barberis de Córdoba, Argentina. Para vemos mala tierra. Bueno, para Rodolfo de Tucumán, un abrazo. Bueno, tengan paciencia, estaremos con todos, con Sosa de Guadalajara, México, con todos. Bueno, señor Lartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como una mesa con un tapete verde. Ah, mire qué chingona. Ah, apostando fuerte. ¡Vay, carajo! Las cartas están marcadas. ¡Me jode! Otra vez trampa en el juego de las tres cartas. Ya nos vamos, amigos, y si esta no es nuestra mano, patearemos la mesa, basta sí, sí. De trampas, damas y caballeros, estamos aquí queremos ganar nosotros. Sí, aquí queremos ganar una vez, aunque sea, ¿verdad? Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los en sus monitores, por la FOPORRA, por nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. L1 Noticias. Antares. FM Esencia. Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Set. En España, Radio Hit. Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Stereo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Fuentes en Tarija. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM del Boom. En California, Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero psicodélico. Sí que sí, pero trabajando. Está trabajando. Y canal trans.com. Por supuesto, a través de su sitio oficial canal3.com. Damas y caballeros, nada más que a mañana nos estaremos reencontrando si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Budokan. ¡Ja! ¡Grande Budokan! ¡Rey de Guadalajara! ¡Sí que sí! Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brothers! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Armán y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posada, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el corazón. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Mandilia. Nos veo pronto. La ciudad de Toluca, el artista Guerrero. Que viva la panoche, que el niño le falte la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momus, Panchujula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.